precios no existe nada, nada, nada. Como en otoño las flores se van. Se me adormecita buscando tu amor. Rastreo salidas y no me olvido. Tira, tira, tira para arriba, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira para arriba, tira, tira, tira, tira para arriba, tira, tira, tira, tira para arriba. Oye, un mil y una noches pensaba en tu amor, un busco, un encuentro casual de ocasión. No existe nada, nada, nada, como en otoños las flores se van. Buscando tu amor, rastreo salidas y no veo el sol, no encuentro nada. Miro a la gente y quiero ver a todo el mundo tirar para arriba. Tira, tira, tira, tira, tira, tira para arriba, tira, tira.